Muy buenos días, padre Mario. Buenos días, padre Arturo, y todos los oyentes que en estos momentos nos escuchan. ¿Cómo ha reaccionado en los medios eclesiales donde se mueven acerca de la renuncia del Papa Benedicto XVI? No sé si has podido conversar, charlar con otros sacerdotes, las opiniones que puede haber, porque es algo inusual, ¿no? Estábamos acostumbrados a los últimos papas, que es lo que la gente ha podido conocer, más allá de los datos de la historia, a ver que el Papa fallece y ahí deja el pontificado. Sí, bueno, pues como te puedes imaginar, como en todo el mundo, y más aún por estar tan cerca, aquí en Roma, pues la noticia causó un inmenso revuelo, al principio un poco de confusión, porque no se sabía bien, algunos incluso decían que parecía como una broma, pero claro, indudablemente, cuando enseguida salieron las palabras pronunciadas por el mismo Papa y en las cuales daba unas, era muy claro, era un mensaje muy claro y daban las razones tan sumamente claras, pues todo el mundo comprendió que estábamos ante un hecho realmente histórico, que nos sucedía ya desde hace muchos siglos, que es una posibilidad que el Código de Derecho Canónico recoge, pero que, como decías antes, pues no estamos para nada habituados. Y más aún cuando se trata pues de un Papa que ha conseguido hacerse tan querido por parte de todos, después de sustituir a Juan Pablo II, no lo tenía nada fácil, pero sin embargo ha conseguido año tras año ganarse la confianza y el afecto de todos. Por eso causó pues una sorpresa muy grande, como en todo el mundo, y más aún, podríamos decir, por tenerlo tan cerca. ¿Qué titulares se pudieron leer en la prensa de Roma? Bueno, pues todos el primer día respondían a esa sorpresa, a esa conmoción, a esa renuncia histórica. Muchos se hicieron eco de las palabras del primer cardenal que hizo un comentario dirigido a la prensa, que fue el cardenal Sodano, y dijo que las palabras del Papa habían caído como un rayo en un cielo tranquilo, en un cielo calmado, ¿no? Y es muy curioso porque luego por la tarde es cierto que aquí en Roma hubo una tormenta tremenda, pero tremenda de rayos y de truenos, y bueno, pues muchos hicieron referencia, ¿no?, a esas palabras que había dicho el cardenal por la mañana. De hecho, hay una filmación, sí, donde se ve la Basílica de San Pedro y detrás cayendo un rayo, lo subieron a internet. Sí, palabras sí, sí, esa foto la hizo un periodista de la agencia ANSA, que es la agencia italiana que precisamente fue la primera que dio la noticia, ¿no? Dice que estuvo allí, puesto que efectivamente hubo una tormenta muy grande y duró mucho tiempo, y dice que estuvo allí pendiente de sacar la foto y que al final esa foto, que es verdadera, no se sabe, pero el hecho es que después del lunes, que hubo pues esa sorpresa y esa conmoción generalizada, ya a partir del martes de ayer, pues comenzaron los análisis sobre el hecho en sí, sobre la decisión del Papa, y todos, o casi todos, coinciden en afirmar que ha sido una decisión justa, en el sentido que el Papa nos tiene acostumbrados a hacer las cosas bien, y a hacer las cosas con verdadera sabiduría, inteligencia, y por supuesto, lo que es más importante, con espíritu de fe, y hacerlo por el bien de la Iglesia. Y entonces todos coincidían en analizar que este Papa, que lo ha hecho muy bien, que ha hecho los deberes y los ha hecho muy bien hechos, pues esta decisión pues también corresponderá a eso, aunque a nosotros, a todos, nos haya causado sorpresa, conmoción, nos haya causado hasta cierta inquietud, ¿no? Así que eso ha sido más o menos. Y nos interesa mucho preguntarte, porque sabemos que el 2 de febrero estuviste muy cerquita de él en la celebración del Día de la Candelaria, ¿no?, el Día de la Vida Consagrada, y cómo ves su salud, ¿no?, porque tú tienes oportunidad de participar con frecuencia en celebraciones cerca de del Papa y puedes haber visto a lo largo de los últimos meses si hay alguna evolución o si la voz está más temblorosa, que es lo que a mí me parecía, ¿no?, escuchándolo por internet. Sí, pues efectivamente el día 2, hace pocos días, por lo tanto, estuve participando en la procesión de entrada de la misa con el Papa del Día de la Candelaria, portando una de las velas. Éramos 25 varones, 25 mujeres consagrados, yo representaba a sacerdotes de institutos seculares, y lo tuve pues muy cerca, ciertamente, pues a apenas 5 o 6 metros, y es verdad que se le ve pues muy agotado físicamente, muy débil, muy pues con 86 años, que son los que va a cumplir, ¿no? Y tenemos que pensar en el peso tan grande que supone llevar pues la responsabilidad de toda la Iglesia, de todo el mundo, y esa imagen pública continuamente que tiene que dar el Papa, y esa agenda apretadísima que tiene. Y para él, que de por sí es un hombre pues tranquilo, muy trabajador y muy humilde, pero tranquilo, y que pues ese ajetreo, ¿no?, y esas prisas pues no van mucho con su carácter, pues es normal, pensándolo bien, pues esta decisión que ha tomado. Y él ha asegurado mucho, hoy lo ha hecho también en la audiencia que ha habido esta mañana, que ha sido por el bien de la Iglesia. Agradecía a todos la oración que se tiene por él y pedía que se continuara rezando por él. Ha causado mucha expectación, claro, la audiencia de hoy, ¿no?, puesto que ya sí, en los últimos momentos con el Papa. Sí, sí. Yo la verdad es que no he asistido porque mañana precisamente asistiré a un acto que va a haber con él, que de todos los sacerdotes de Roma y de todos los sacerdotes que tenemos algún cargo pastoral aquí. En concreto, pues el cardenal vicario de Roma, el cardenal Balini, nos encargó a nuestro instituto, a Servi Trinitatis, pues que ayudáramos aquí en distintas cosas y en distintas responsabilidades, ¿no?, en la parroquia y en la capellanía universitaria. Y entonces, yo que estoy colaborando en una parroquia, pues recibí la invitación de participar en este encuentro de sacerdotes, que será en el aula Pablo VI, y que al no ser muchos, sí, seremos muchos, pero no es de esas audiencias multitudinarias, pues supongo que será un encuentro muy familiar y muy muy muy entrañable, ¿no?, sabiendo ya pues que le quedan muy pocos días como pontífice. Muchas gracias, Padre Mario. La noticia destacada de hoy ha sido, como no podía ser otra, que Benedicto XVI ha renunciado al papado, el Padre Mario Ortega Moya, que es el responsable de la comunicación institucional del Instituto Secular Servi Trinitatis, nos ha comentado cómo se está viviendo esta noticia desde Roma. Un saludo, Padre Mario. Un saludo también para vosotros. Adiós.